My much more than that. Who's got a girl with a big fat cat? Looks into her eyes of green and meows. She loves you and meows again. Era de Nick Cave, y bueno, ahora voy a tocar realmente lo que venía a presentar, que es el disco que acabo de sacar, vamos, que ha llegado hoy, que es Canciones para Cuervos. Lo podéis comprar, está a 10 euros, si no podéis echar aquí ahí un bote, ¿vale? Está la cosa muy mala, ¿eh? Y bueno, el portadón, hasta no, Javi no ha llegado todavía, ¿no? Que va a venir el chaval que ha pintado la portada, que está el pobre trabajando hasta las 9:30. Y bueno, el disco está inspirado, bueno, principalmente a partir de del libro este de Cuervo, de Ted Hughes. Y algunos lo conoceréis, otros no. Y bueno, voy a leer un... No es el mejor, pero es de los que más, no sé, creo que resume muy bien la... Un poco más que nada para ponerse en situación y meternos un poco en lo que es mi versión de la historia de Cuervo. Vamos, dale. Se llama Interrogatorio a la puerta del útero. ¿Quién posee estas patas pequeñas y aflautadas? La muerte. ¿Quién posee este rostro hirsuto y chamuscado? La muerte. ¿Quién posee estos bronquios incansables? La muerte. ¿Quién posee este abrigo gris de músculos? La muerte. ¿Quién estas entrañas indescriptibles? La muerte. ¿Quién este cerebro dudoso? La muerte. ¿Toda esta sucia sangre? La muerte. ¿Estos ojos de bajo rendimiento? La muerte. ¿Esta pequeña lengua despreciable? La muerte. ¿Este desvelo ocasional? La muerte. ¿Dado, robado o pendiente de juicio? Pendiente. ¿Quién posee esta tierra llovida y pedregosa? La muerte. ¿Quién posee todo el espacio? La muerte. ¿Quién es más fuerte que la esperanza? La muerte. ¿Quién es más fuerte que la voluntad? La muerte. ¿Más fuerte que el amor? La muerte. ¿Más fuerte que la vida? La muerte. ¿Pero quién es más fuerte que la muerte? Yo, por supuesto. Pasa, cuervo. Thank you. Thank you. Yeah. Comprar discos. Comprar discos.